Gracias, buenas tardes a todas, a todos. La Red Nacional de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos, de la cual la Chinolan forma parte junto con otras 64 organizaciones, pues sin duda que está aquí haciendo parte de una causa común a estos grupos, pero también a todos los que estamos el día de hoy aquí. La anterior alta comisionada de Derechos Humanos, la señora Mary Robinson, decía que la situación de los defensores es un termómetro de cómo están los derechos humanos en un país. Y yo creo que hoy lo que Abel menciona nos deja en claro que los derechos humanos en este país, en este momento, en la situación de lucha contra el narcotráfico, delincuencia organizada, se ve como un enemigo, como un polo contrapuesto, el cual se observa como un obstáculo, como algo que dificulta la estrategia gubernamental de construir seguridad. Y en consecuencia, los defensores y defensoras pareciera que resultamos elementos sociales incómodos a esta visión oficial. Cuando creo que hay evidencias comparadas con otros países, que en la medida en que los derechos humanos se han incorporado a las políticas de construcción de seguridad, es un componente de éxito de los mismos. Y creo que es lo que hoy queremos reiterar. Quisiera, además de lo que ha mencionado Abel, señalar que un gran problema a la situación de los defensores, pero creo que es común a todo el tema de derechos humanos, es la impunidad. La falta de investigación efectiva y castigo a muchos hechos de violación de derechos humanos. Y quiero referir solo algunos hechos de otros defensores y defensoras de derechos humanos que creo que nos van mostrando este proceso de incremento del riesgo y de la situación en que se nos está colocando de un trabajo de enorme vulnerabilidad. El caso de Ricardo Murillo, asesinado en septiembre de 2007 en Culiacán, el cual hasta la fecha está en la impunidad. Tuvimos una comunicación hace muy poco tiempo con el procurador y prácticamente no hay resultados en términos de determinar quién mató a este defensor de derechos humanos en Sinaloa. El caso de Lucha Castro, la directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, que han trabajado todo el tema del feminicidio y violencia contra las mujeres, que ha recibido innumerables amenazas y hasta la fecha sin ningún resultado en las investigaciones de este caso. El caso del Centro de la Organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos en Monterrey, que en estos hechos recientes de las manifestaciones de estos jóvenes con el rostro cubierto, lo que se llamó las manifestaciones de los tapados, salieron a llamar la atención de que había que evitar juicios apresurados como los que hacía el gobierno descalificando estas manifestaciones. Y esta posición pública dio origen a un rumor en la ciudad de Monterrey diciendo que tal vez CADAC era quien organizaba esas manifestaciones y que a lo mejor lo hacía porque estaba defendiendo ya no delincuentes, narcotraficantes. O el caso del Instituto Mexicano de Derecho de Desarrollo Comunitario en Jalisco, que acompaña a unas comunidades que se oponen a la construcción de una presa en el Zapotillo y que han sido acusados de ser extranjeros y de estar soliviantando a la población para oponerse a este tema. O el caso de las persecuciones recientes en contra de dirigentes sociales en Oaxaca, todavía como secuelas del conflicto en ese estado en el 2006 o 2007. O por último, toda la dificultad creciente que hoy viven las defensoras que trabajan derechos humanos de las mujeres para lograr que se reconozca y garantice los derechos sexuales y reproductivos en términos de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Toda esta cuestión donde en muchos estados se ha legislado en la Constitución para impedir el ejercicio de este derecho o incluso llevando más allá el asunto, impidiendo que se pueda ejercer este derecho incluso en casos de violación, ¿no? Poniendo en situación, yo diría, de mayores dificultades y riesgo a quienes realizan la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y bueno, el caso que ahora nos reúne, que es el de Tlachinolan, Creo que este contexto lo que muestra es una situación de pérdida, de deterioro de las condiciones de trabajo de los defensores. Pero esta pérdida de condiciones de seguridad, de condiciones adecuadas, no es fortuita. Es la falta de cumplimiento de una serie de obligaciones y de responsabilidad del Estado, entendido tanto gobierno federal como gobierno de los estados, de generar condiciones de seguridad y condiciones adecuadas para que los defensores y defensoras podamos hacer. Creo que en este tema, el tema de la impunidad, creo que es un eje que no había que perder de vista. Seguimos, como ya lo decía Abel, exigiendo garantías para que haya justicia en el caso de Raúl Lucas y de Manuel Ponce, pero esta petición sin duda que se puede extender a muchos ámbitos. Y esta creo que está siendo la gran prueba que el Estado mexicano desde hace tiempo tiene enfrente. No hemos podido superar el gran dique de la impunidad, y eso sigue alentando la comisión de nuevas violaciones de derechos humanos, mayores riesgos para los defensores, pero sigue también alentando esta falsa idea de que seguridad y derechos humanos son dos polos opuestos, cuando en realidad yo diría son las dos caras de una misma moneda. Ojalá que causa común de preocupación y de trabajo y de respaldo al trabajo de cada uno y cada una de quienes trabajan en Tlachinolan permita que los gobiernos asuman su responsabilidad, pero yo diría también que la sociedad mexicana pueda incrementar su conciencia de que lo que pasa con los defensores es, como decía, el indicador del momento difícil, yo diría incluso de abierto retroceso, que viven los derechos humanos en este país. Muchas gracias.